Camino en la noche con frío, llego y me encierro aquí en mi cuarto, pensando en tantas cosas, preguntando qué sería de mí. La sueño y la siento conmigo, me miro al espejo y está a mi lado. Acaricia mis manos, me despierto y me siento perdido. El amor que yo siento por ella es real y tengo que aceptarlo. Que se fue de esa estrella fugaz que ahora llevo en mi alma. La amaré por siempre con todo mi amor. Guardaré las sonrisas sinceras que me regaló. Y yo que no creía que mi vida pasaría, ya no está, ya no está. La amaré por siempre con todo mi amor. Recordaré esas noches enteras que me regaló. Despertado acostado en su cama, madrugado apretado a su almohada. La amo, la amé, la amaré y siempre voy a amarla. ¡Cumbia! Para ti, mi amor, para ti, mi amor. Recuerdo de Camilo, de Ville. Para Fígula, Romy. Para Flavio ahí. La peque de los armados, Diego el Poli. La peque del Marqués. ¡Era! La sueño y la siento conmigo, me miro al espejo y está a mi lado. Acaricia mis manos, me despierto y me siento perdido. El amor que yo siento por ella es real y tengo que aceptarlo. Que se fue de esa estrella fugaz que ahora llevo en mi alma. La amaré por siempre con todo mi amor. Guardaré las sonrisas sinceras que me regaló. Y yo que no creía que mi vida pasaría, ya no está, ya no está. La amaré por siempre con todo mi amor. Recordaré estas noches enteras que me regaló. Despertar acostado en su cama, madrugado apretado a su almohada. La amo, la amé, la amaré y siempre voy a amarla. Los Cínicos Gatos, los Gatos de Santana, las Pichanas, la Cuadra de San Vicente, Villa Libertador, los Guasos, Villa 9 de Julio, vemos los activados, Loco Macho, Nacimiento, el Guacho Jim, el Freebie, el Kevin en el fondo, los Cínicos Inocentes, los Tordos, para Pachita, los Tremendos, Vi Unión, los Metidos. ¡Ala! La amaré por siempre con todo mi amor. Recordaré esas noches eternas que me regaló. Despertar acostado en su cama, madrugado apretado a su almohada. La amo, la amé, la amaré y siempre voy a amarla. La amo, la amé, la amaré y siempre voy a amarla.